FM Moreno 90.1. Estación de radio. Las escarapelas en las solapas. Las banderas argentinas en las ventanas. Feliz Día de la Patria, la frase de ocasión, dicha con cierta naturalidad por cualquier desconocido. El Día de la Patria, 25 de mayo de 1810. En ocasión de los 101 años de la Revolución de Mayo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo, en un discurso pronunciado en Chaco, «Argentinos, tenemos patria». La frase, repetida una y mil veces para la ocasión, resuena con un molesto eco. ¿Tenemos patria, los argentinos? O un poco más allá, ¿por qué quisiéramos tenerla? ¿Hay alguien entre quienes están escuchando estas palabras que considere negativo poseerla? Patria, libertad, nación y soberanía. ¿Son palabras que se encadenan efectivamente en un mismo sentido? No alcanzan los manuales escolares, las fiestas nacionales y la simbología celeste y blanca para responderlo. ¿O sí? Efectivamente sería así si nuestro límite analítico llegara a estos significados socialmente aceptados y asumiéramos sin más cerrar el significado de la frase de Cristina Fernández, sumándole algunas palabras más a la cadena de sentido nombrada. Patria, libertad, nación, soberanía, popular, peronismo y kirchnerismo. O sea, tenemos patria porque somos libres. Al serlo, también tenemos nación. Tenemos nación gracias a que somos soberanos. Y lo somos, producto de que el pueblo tiene un defensor de sus intereses en el kirchnerismo que pone en práctica la verdadera esencia liberadora del peronismo histórico. Ahora, ¿qué es la patria? ¿Todos y todas expresamos lo mismo cuando la nombramos? El peronismo nunca creyó en la lucha de clases, dijo la presidenta en un recordado acto realizado en Parque Norte hace ya algunos años. En esa definición, y en la expresada en José Cepaz hace pocos días, ni explotación ni extorsión. Está implícito el concepto de patria, nombrado el 25 de mayo. La patria expresa para esta versión del peronismo la comunidad organizada, la comunidad de intereses en la que burguesía nacional y trabajadores confluyen mancomunadamente en un objetivo común, la construcción de una nación. En esta versión de la patria, está claro que los enemigos pueden ser externos principalmente. Lo fue Estados Unidos con el ALCA en el 2005. O internos, la oligarquía terrateniente, conflicto con el campo en el 2008, los sindicatos extorsionadores o la izquierda gorila. A nivel externo, se manifiesta claramente la versión del peronismo del siglo XXI. El enfrentamiento con este enemigo tiene así más ribetes simbólicos que reales. Lo es en tanto necesidad de cohesionar fuerza propia que garantice la gobernabilidad y el discurso antiimperialista lai versión post-2001, que en Argentina al menos paga dividendos. En lo concreto, el enfrentamiento no puede ser a fondo, porque la burguesía nacional, en un país dependiente como el nuestro, no solo nunca podrá ser tal, sino que a esta altura del desarrollo de las fuerzas productivas y la revolución en las telecomunicaciones a nivel mundial, nunca podrá serlo. El capital nacional ya no puede desarrollarse a escala a nivel local y necesita atar su destino al capital transnacional para lograrlo, al menos en su gran mayoría. En este anhelo, intrínsecamente necesario para sus posibilidades de subsistencia, no puede parar de cortar cabezas. Se diversifica, se expande y se concentra, absorbiendo a otros capitales menores. es la dinámica del capitalismo desde que existe como sistema. Solo se atenúa o ingresa en una meseta con las grandes guerras mundiales, con la eliminación por aniquilamiento de población sobrante y la destrucción de infraestructura y fuerza productiva. Solo así, la rueda puede retrasar su frecuencia de giro. El peronismo como proyecto político no cree en que esta dinámica sea intrínseca al capitalismo y construye otro relato de la historia. Pero como sostuvo Karl Marx, la historia de todas las sociedades hasta ahora es la historia de la lucha de clases. Negarlo, en definitiva, es la razón de fondo por la que la presidenta Cristina Fernández considera que los argentinos tenemos patria. Claro que desde su perspectiva la tenemos. Un movimiento organizado detrás de una dirección obrera empresarial que representa a la clase trabajadora en tanto masa de maniobra que hay que controlar para que no rompa los límites de la comunidad de intereses con la burguesía, y una clase burguesa o empresarial de la que se debe evitar los niveles extremos de explotación a los que somete a la clase trabajadora. No hay lucha de clases, hay comunidad. Habemos patria, señoras y señores. El resto parece quedar en segundo plano. El Estado no controla en su totalidad la matriz energética del país. No controla la explotación de sus hidrocarburos, garantiza la explotación minera a compañías extranjeras, delegó el crédito productivo en entidades privadas y extranjeras, es impotente al manejo de la inflación porque los resortes principales del mercado interno siguen en manos privadas, financia al Estado y transfiere ingreso a los capitales privados con una matriz impositiva basada en el siempre injusto impuesto al valor agregado, más conocido como IVA, permite la concentración de la tierra y en plena mejora de los términos del intercambio por el alto precio internacional de las materias primas, renunció a ser el actor principal en el comercio exterior. A pesar de toda esta lista, para nuestra presidenta, tenemos patria, argentinos. Allí no termina la historia. Si en algo también muestra su tibieza el peronismo por las limitaciones de carácter estructural de su ideología, es en la idea de la construcción de un concepto un poco más amplio que el de patria grande. Y allí quedan, para el arcón de los recuerdos, los proyectos de integración regional que siempre sonaron bien en los oídos de los seguidores, pero nunca tuvieron expresión en la práctica real. El Banco del Sur, Telesur, Petrosur, son las expresiones más cabales de ello, porque necesitan de Argentina y Brasil para realizarse, y así duermen el sueño de los justos. No alcanza con el rol mediador de la UNASUR, con los representantes argentinos como centros del vértice que permitieron juntar a la izquierda y la derecha de la región para evitar el golpe de Estado en Bolivia, hacerles el vacío a los golpistas hondureños y recuperar las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. ¿Cuántos oyentes en estos momentos estarán pensando en las próximas elecciones? ¿Estarán recorriendo las caras de los dirigentes de la oposición y piensan? ¿Y crees que algunos de estos pueden ser una opción para pensar en una patria soberana? Excelente y muy necesaria pregunta. Claro que no. Incluso sería un escenario peor aún si algunas de esas opciones ganaran las elecciones, tanto por derecha y tal vez también por izquierda. La palabra patria, así como patrón, encuentran su raíz etimológica en pater, que significa padre. De allí que bajo el concepto liberal rescatado por el peronismo se comprenda a la patria como el padre de todos y todas los argentinos, sin distinción de raza, género y clase. De allí la idea de comunidad, de gran familia argentina donde pueden convivir explotados y explotadores. A 42 años de la gesta de los trabajadores y estudiantes cordobeses, conocida como el Cordobazo,

libertad. Primero de ellos es que al presidente Manuel Zelaya, destituido por un golpe de Estado, se le permite retornar a su patria. Por estas violaciones sexuales, generalmente se dieron por agentes del Estado. El partido de derecha ha presentado un anteproyecto de ley de registro y patentización de toda semilla nativa y criolla del Paraguay. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas. Por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos. Oh, sí, sí, sí. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Aquí estamos en el Latido Americano en este viernes 27 de mayo. ¿Qué tal, Daniela Devoto, Martín Raffo? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Bien, bien contenta, no se terminó el mundo. Está bueno, llevamos una semana de seguir vivos, qué sé yo. Por ahora seguimos. Yo tenía muchas cosas que hacer esta semana, me complicaba que se terminara el mundo el sábado pasado. ¿Qué pasaste descolocado? Habían dicho que se iba a terminar, viste que pasó lo del terremoto, que dijeron que iba a ser en Roma y terminó siendo en España. Dijeron que se terminaba el mundo, entonces la gente dijo, bueno, no se va a terminar, pero ponele que, no sé, nos pase algo. Y al final no pasó nada. ¿No pasó nada? Pues no sabemos, por lo menos no nos enteramos todavía. Hay pero que darle tiempo también, Dani. Beatriz Serlo estuvo en 678 y fue un gran terremoto político eso. Fue un terremoto. Algo pasó. Algo pasó. Por lo menos algunas cosas estuvieron pasando también en América Latina, y de eso se trata este programa, de ver qué estuvo pasando en esta parte del mundo que llamamos América Latina o Avia Yala también, y ver qué podemos pensar, qué podemos reflexionar sobre eso que estuvo pasando. Antes de que empezara estábamos charlando, viendo a ver cuáles son los temas, porque la verdad es que hay mucho tema para hablar, muchos temas para poder ir profundizando, pero vamos a tratar de ir eligiendo algunos, por lo menos puntualmente. ¿Con qué vamos a estar arrancando en un rato? Mañana, sí, efectivamente se va a producir como una especie de terremoto político. Muchos desconfían en torno a si va a salir como está planificado, porque vuelve José Manuel Zelaya a Honduras. Llegará luego del acuerdo de Tegucigalpa firmado por Porfirio Lobo y el mismo Zelaya. perdón, de Cartagena, no, Tegucigalpa, que se firmó en Colombia esta semana, vuelve José Manuel Zelaya luego del golpe de Estado que lo derrocó en el año, el 28 de junio del 2009. Va a haber grandes movilizaciones, estaremos hablando un poco sobre los principales puntos de acuerdo que llevó y que abrió la posibilidad de este retorno, ¿no? Sí, con la presencia de Nicolás Maduro, de Juan Manuel Santos, digamos, también de la presencia de Colombia y Venezuela ahí en esa firma, que también es un elemento. Lo vinimos trabajando desde el comienzo, ya a mediados de abril se empezó a pergeñar este acuerdo a partir de la mediación de Juan Manuel Santos y con la presencia de Chávez, ¿no? Y la semana pasada estuvimos hablando sobre Paraguay en nuestra columna de historia, recordando el bicentenario de ese país. Les habíamos prometido una entrevista que no se pudo hacer, pero sí la pudimos hacer hoy. La hicimos esta tarde, estuvimos conversando con Alicia Amarilla, ella es parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadores Rurales e Indígenas, tiene un nombre un poco largo. Estuvimos conversando esta tarde con Alicia sobre, bueno, cuál era la postura de la coordinadora y de algunas otras organizaciones frente a la manera y a lo que se conmemoró con el Bicentenario en Paraguay. Y también estuvimos preguntando un poco de qué se ocupa la coordinadora esta de organizaciones y cuáles son las problemáticas que están tomando. Y volvemos a un tema que nos gusta aquí en Latinoamericano y tiene que ver con la comunicación, particularmente con la comunicación alternativa en países como Colombia, por ejemplo, país difícil para hacer comunicación alternativa y popular. Y para poder hablar sobre eso vamos a estar charlando aquí en el piso con Cecilia Cerazo. Ella es licenciada en comunicación social, es docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, y esa actualmente dirige la maestría en planificación y gestión de procesos comunicacionales de esa universidad. Con ella vamos a estar conversando, charlando sobre su experiencia de trabajo en ese tipo de comunicación que a nosotros nos gusta tanto y que nos parece importante su desarrollo y su proceso en América Latina, la comunicación alternativa y comunitaria. Estará también aquí Cecilia D'Amico compartiendo su columna. En esta ocasión nos traerá una banda de reggae paraguaya. Mantenemos la idea de la nación guaraní, cultura nativa. Cultura ¿sí? nativa. La conoceremos un poco más, la escuchamos el viernes pasado. Sí, una gran banda. El viernes pasado banda. En el pupurrí de canciones que hicimos estuvo presente cultura nativa. No vamos a hacer ningún chiste sobre Paraguay, cultura nativa, no. Bien. Ninguno. Está muy bien. Está muy bien eso. Es que hay una interna que yo quedo afuera totalmente. Es que mientras vos hablabas seriamente, Leo hacía gestos. Ah, entonces, claro. No sé, a mí me están acusando de cosas que no hay pruebas. Bueno, vamos a tener también bastante información, vamos a tratar de salpicar de información con muchas cosas que estuvieron pasando esta semana. ¿Podemos hacer, aunque sea, no sé, títulos de lo que...? Tiramos títulos. El primero que te tiro es Perú. Falta un poquito más de una semana para el balotaje, para la segunda vuelta entre Ollanta y Keiko. La cosa está que arde, parece que Keiko toma la delantera y además estuvieron ahí como habiendo algunos otros problemas en el medio de esta campaña por el balotaje en Perú. El discurso antiimperialista en Venezuela está bien en lo alto porque hubo sanciones por parte de los Estados Unidos a PDVSA por comerciar con Irán. Bien, en Chile y también en algún punto en Paraguay, ya lo vamos a escuchar un poco en la entrevista, pero en Chile avanza la ley de obtentores de semillas, se llama esta ley en Chile, y tiene que ver con, viste cuando decían, vienen por el agua, vienen por el petróleo, vienen por el oro, vienen por las semillas ahora, y es un tema que afecta principalmente a todos los pequeños productores, a los medianos productores, a las comunidades indígenas, y en realidad nos termina afectando a todos. Sí, también vamos a estar viendo un poquito qué es lo que pasa en Guatemala después de lo que fue la masacre de Petén. Recordemos que hubieron 27 campesinos asesinados en la frontera con México. El gobierno le adjudicó estas muertes a los Zetas mexicanos sin problematizar ni un poquito la actuación de los 6 cárteles más importantes de Guatemala que compiten con el Estado. Luego del atropello contra la profesora Cristina González, destituida de la presidencia de la Radio del Sur de forma abrupta e inexplicable, se produjo este martes 24 de mayo el despido simultáneo de un grupo de trabajadores de esta emisora. Esto es una pequeña parte de un nuevo comunicado difundido por los trabajadores de Radio del Sur, continúan los despidos, continúa la purga, podemos decir así, en los medios del sistema público venezolano. Se relanza la Radio del Sur y todos los dardos están yendo contra el ministro de Comunicación, Andrés Izar. Y vamos a continuar actualizando la información que comentábamos la semana pasada sobre el proyecto Hidroaysén en Chile, este proyecto de construir 5 plantas hidroeléctricas en Chile, y particularmente la resistencia popular que existe, una resistencia importante, fuerte, quizás una de las más grandes que ha tenido en los últimos tiempos, más allá de lo que fue el momento del gas, una de las resistencias más grandes que está teniendo el presidente Piñera en Chile. Y si nos quedamos en Chile, vamos a trabajar un poquito también la huelga de los mapuches que continúan presos. Fueron absueltos por la justicia militar, pero condenados por la civil. 70 días de huelga de hambre de 5 presos comuneros mapuches. Y en una grave situación de su salud muy comprometida. De todo esto, y si podemos, de mucho más vamos a estar hablando, pero ahora lo que vamos a hacer es recordarles las vías de comunicación y decirles que si nos quieren mandar mensajitos de texto, mail, llamarnos por teléfono, lo pueden hacer para comentar, para opinar, pero no para decirnos cuál quieren que sea el libro, porque ya lo tenemos. Sí, en honor a la editorial que nos compartió muy amablemente nuestro colega aquí presente, Martín Raffo, vamos a sortear en la semana que viene el libro Civilización o Barbarie, el dilema argentino de Maristela Suampa. Es un libro sobre la discusión de la identidad nacional, podemos decir. Se mete en el viejo dilema de Sarmiento, ¿no? Civilización o barbarie, lo resignifica, lo retoma y ya le integran 200 años de historia argentina. ¿Sabes qué? Perdón que me meta con esto, pero hay un libro cubano que lo que hace es recopilar justamente varios escritos sobre el tema civilización y barbarie, que lo inaugura Sarmiento, pero que en realidad es un tema que se repite en toda América Latina. Es un tema que se repite constantemente en todo el continente, el tema de la discusión entre civilización o barbarie. Bueno, este libro lo tenemos gracias a Librería Sadas, que queda en Asconapé 139. Damos el teléfono en la librería, 0237-4638-110. ¿Y cómo se pueden comunicar con nosotros? Sencillo, si están fuera del partido de Moreno, ponen 0237 y después marcan 466-6559. Y por mensaje de texto al 15-6154-0359. O por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Después de la tanda vamos a leer un mail que nos quedó de la semana pasada y que vamos a cumplir con el oyente que se tomó el trabajo en escribirlo. Y también nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar por Twitter, además de Latido Americano, también en Frecuencia Modulada Moreno en Facebook nos pueden encontrar, así que Saavedra 81 también pueden venirse hasta acá y compartir con nosotros el programa, que también es una linda forma de estar juntos. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.

además de cierta normalización de la situación, o de aparente normalización en realidad de la situación hondureña, porque sigue estando Porfirio Lobo en el poder, también está hablando de una nueva característica de lo que está sucediendo en América Latina, particularmente con la participación de Colombia y de Venezuela. Sí, así es. El rol de Juan Manuel Santos fue clave en todo este proceso. Recordemos que él, ante una visita que tenía ya establecida en el marco del relanzamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, Chávez llegó a una reunión y se encontró con un ilustre visitante del que Santos no había dado cuenta, que no le había dicho que iba a estar allí. ¿A esta altura es realista pensar que no sabía? Sí. ¿Para vos? Sí, para mí lo es. Lo es porque hay muchos que lo han establecido así. El representante del Frente Nacional de Resistencia Popular, que habló con nosotros la semana posterior al encuentro que luego se hizo en Caracas, lo había confirmado. En Colombia hay medios colombianos que también dicen lo mismo. Lo que no significa es que ya Chávez haya estado noticiado del intento de Juan Manuel Santos de mediar para el ingreso a Honduras, para el regreso de Juan Manuel Zelaya a Honduras, y que le haya propuesto a Chávez formar parte de ese proceso. Eso, claro está, seguramente estuvo como un preacuerdo entre ambos. La presencia de Lobo allí no. Y de hecho, una de las razones por las cuales Manuel Zelaya no va es también por eso, ¿sí? Porque desconfiaba en si Juan Manuel Santos iba a invitar a Lobo o no, y él no se iba a sentar junto con Lobo en ese momento. Esta semana se sentó. El 24, el martes, se sentó en Cartagena, Colombia, con Porfirio Lobo, firmó un acuerdo que tiene 4 puntos principales, a partir del cual se define el ingreso de Manuel Zelaya en el día de mañana a Honduras. Brevemente, los 4 puntos. El primero, que se levantan todos los cargos que pesaban judicialmente sobre Zelaya y sus funcionarios que están en el exilio en República Dominicana. El segundo es que se reconoce a el Frente Nacional de Resistencia Popular como fuerza beligerante. El tercero es políticamente se lo va a permitir inscribir como fuerza política, algo que entra en contradicción con lo que decidió la última asamblea del Frente, que es no constituirse como partido político. Y el otro punto está relacionado con la Asamblea Constituyente. Estamos hablando de que abriría las puertas Porfirio Lobo para llamar un referéndum para ver si la población hondureña quiere o no que se realice una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. Recordemos que el intento de eso fue justamente lo que desató el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Sí, recordemos también digamos, todo lo que significa el gobierno de Porfirio Lobo, lo que significa en términos de represiones a las organizaciones sociales. Hubo primero una primera limpieza, vamos a llamarlo así, de el gobierno directamente del golpe de Estado de Micheletti, pero después vino el gobierno de Porfirio Lobo con unas elecciones que fueron en medio de un clima represivo, de persecución, de de asesinatos de periodistas, asesinatos de dirigentes gremiales, en una situación que no da para tomarlo con normalidad, en la cual Honduras es expulsada de la OEA. Berta Cáceres, que es una de las representantes de organizaciones de derechos humanos que se hizo más conocida en este tiempo, dice que el regreso de Zelaya se da en un momento en el que continúa la represión en Honduras, que continúan los ataques a jóvenes, las amenazas contra el movimiento campesino y la presión de las transnacionales y la militarización del país. De hecho, el gobierno anunció esta semana que se iba a reforzar la base de Palmerola, la base que tiene el Comando Sur Norteamericano en este país, por la que pasó Zelaya cuando se fue secuestrado a Costa Rica. Ya se supo, porque hay investigaciones que dieron cuenta de esto, que el avión que lo secuestra a Zelaya pasa por la base de Palmerola a recargar combustible y después se va a Costa Rica, donde lo exilia forzosamente, ¿no? Sí, esto lo había, inclusive los militares norteamericanos lo habían aceptado en su momento, y el gobierno de Honduras no pudo decir nada. Perdóname, porque me quedé, yo dije cuatro y me quedé con tres, porque el cuarto es muy importante, que es la aceptación de Honduras para que reingrese a la Organización de Estados Americanos el próximo 9 de junio. Lo que parece ser el único punto de los cuatro que favorece a Porfirio Lobo. Lo que hace, más aún, sospechar en la veracidad de que, sobre todo, dos de esos tres puntos, lo del Frente, el Frente Nacional de Resistencia Popular y lo del llamado Asamblea Nacional Constituyente, finalmente se efectivizan, ¿no? Sí, me queda con esto porque digo, de la mano de que vuelva a ser parte de la OEA Honduras, vuelve la cooperación internacional a ese país. Una de las cosas que pasaron con el golpe fue que Estados Unidos cortó la ayuda. Digo, habían comprometido 200 millones de dólares de ayuda económica de Estados Unidos para Honduras. Se habían suspendido. Ahora con el triunfo de esta negociación, la promesa es de 600 millones en distintos conceptos, no solamente digo, en préstamos de gobierno a gobierno, sino dentro de las diferentes maneras que tiene la cooperación internacional. Recordemos que en la gira de Obama por cuando estuvo en Brasil, Chile y en El Salvador, digo, uno de los ejes era justamente esto de incrementar la cantidad de dinero que se iba a invertir en Centroamérica, con uno de los ejes principales era la lucha contra el narcotráfico, y ahora parece que también vamos a aumentar la inversión en Honduras. Ese fue uno de los ejes del análisis que hizo el representante del Frente Nacional de Resistencia Popular, que en este momento se me escapa el nombre, ahora lo tendríamos que Barahona, buscar. Barahona, decís. Murguía, de apellido, no nos acordamos el nombre de pila, pero él decía que el motivo por el cual Lobo está muy interesado en que se restituyan las relaciones internacionales tiene que ver con que a la oligarquía hondureña no le cierra económicamente el golpe. Porque la cooperación internacional en los países de América Central, cuyo aparato productivo sabemos que es muy escaso, que depende mucho de esta cooperación, de la importación de alimentos, de la importación de productos manufacturados, por lo tanto, de tener divisas en su poder, es una traba enorme para continuar en las condiciones de aislamiento en la cual se encuentra actualmente Honduras, ¿no? Sí, digo, respecto a eso, vuelvo con el tema de El Salvador, porque me acuerdo que cuando trabajábamos el tema de la gira de Obama, digo, teníamos como el dato de que esa cantidad de dinero representaba aproximadamente el 16% del Producto Bruto Interno de El Salvador. No tengo el número de lo que representa la cooperación internacional en Honduras respecto del Producto Bruto Interno, pero por ahí andaba Garay, me imagino. Sí, también pensemos lo que significa el reingreso de Honduras en la OEA en términos diplomáticos. Sabemos que muchas veces en términos diplomáticos no tiene mucho sentido. Sabemos que ante muchas cuestiones, como por ejemplo el golpe de Estado del año 2009, la OEA no terminó pudiendo hacer mucho. Más allá de que trataba de cerrar filas alrededor de Honduras, el comercio con Estados Unidos, que era lo que sostuvo económicamente al gobierno golpista, se mantuvo. Y eso hizo que lo que la OEA decía a Honduras, al gobierno de facto de Honduras, no le importó. Pero el regreso, en términos de lo que es a nivel regional, es un voto más para el sector que podríamos llamar este eje del Pacífico. Es un voto más, es una voz más para ese sector dentro de lo que son las discusiones dentro de la OEA, dentro de los organismos internacionales, en la construcción de consenso. Pasa en ese punto, sí, a ser importante la inclusión de Honduras. Quizás, no sé, el peso que puede jugar Honduras no es mucho. Esto, Leo, se da en el marco de la constitución de la CELAC también, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es la primera entidad que está agrupando a todos los países que conforman el continente americano, menos Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, que se refuerce también la Organización de Estados Americanos en el marco del proceso de construcción de la CELAC, es parte de los movimientos a nivel de las relaciones internacionales que se están dando en la región, ¿no? Sí, me siento como que son todas. Bueno, podemos pensar que va a pasar esto, podemos pensar que va a pasar lo otro. No tenemos un elemento que digamos, bueno, va, digamos, vuelve Celaya a Honduras. El Frente de Resistencia es tomado como un actor político en términos generales. Se acepta la posibilidad de una reforma a la Constitución. Uno podría pensar, bueno, esto puede tender a que Honduras recupere aquel punto que perdió el 28 de octubre del año 2009. También significa que recupere 28 de junio, perdón. El 28 de junio del año 2009. También recupera un lugar con el apoyo de otros sectores a nivel regional. Son todas posibilidades. En realidad no sabemos todavía muy bien hacia dónde va a ir todo esto. Pero sí podemos especular un poco en ese sentido. Lo que sí sabemos es, mañana vuelve Zelaya y el 9 de junio es, ¿no? El 9 de junio Honduras vuelve a la OEA. Sí, sin embargo, y a pesar de que dentro de estos cuatro puntos se incluyen tres de los que estaba pidiendo el Frente Nacional de Resistencia Popular, el Esli Vanegas, así se dice, Esli es un nombre difícil de pronunciar, del Comité Político del Frente Nacional de Resistencia Popular, dice que le preguntaron sobre cómo estaba evaluando el Frente el acuerdo de Cartagena que permite el regreso de Zelaya, y dice que para el Frente ese acuerdo cumple solo con una parte de nuestras demandas principales, es decir, el retorno seguro del expresidente Zelaya y de los demás exiliados. Pero no compartimos la forma en que se incluyeron los demás puntos, porque el acuerdo no recoge las expectativas que tenemos como resistencia. ¿Cuáles son las expectativas? O en primer lugar, que no se le incluya a Honduras en la OEA, porque el golpe sigue, la represión continúa, la violación de los derechos humanos permanece. Y en segundo lugar, que detrás lo que están olfateando es una amnistía a todos los responsables del golpe de Estado. Obviamente, esto no va a estar en los acuerdos. Oficiales. Claro, los acuerdos oficiales, en estos famosos cuatro puntos. Pero uno no, como que le cuesta creer que Lobo cede al regreso de Zelaya por solo el retorno a la OEA, ¿no? Sí, quizás para una situación de cierta normalidad política interna también. Yo creo que también tiene que ver con blanquear una situación en la cual, después de 2 años de represión, después de 2 años de perseguir y tratar de desintegrar la organización popular en Honduras, volvé de Zelaya. Ya, digamos, las redes, muchas están cortadas, muchas están destruidas, el miedo está instalado. Desde donde tiene que reconstruir el Frente de Resistencia y Zelaya mismo, es desde muy atrás. También pienso en el Frente de Resistencia como organización política que puede participar como herramienta política de Manuel Zelaya. Y ahí va a haber otras disputas de poder, porque digamos, vos cuando organizás un Frente de Resistencia no es lo mismo después ir adelante con un proyecto político. No son dos situaciones, no son situaciones similares. Si me pongo en resistencia, el enemigo común unifica. Ahora, cuando tenés que ir por un proyecto, no sé si todos los que participan del frente van a poder sostener el liderazgo de Zelaya. Vamos a decirlo así, cuando se dividían los cargos, digamos, bueno, vos vas para diputado. Esa parte también es algo que en política se sabe genera un debilitamiento. Ahí, me parece que hay dos puntos interesantes para analizar en la línea en la que venías haciéndolo vos, Leo. En primero, que José Manuel Zelaya en el exilio es nombrado coordinador general del Frente Nacional de Resistencia Popular. Está en un cargo como en una autonomía relativa respecto al Frente. Y él reconoce al Frente como fuerza política, de hecho lo está incluyendo en 2 de los acuerdos, a pesar de que el de la Asamblea Constituyente él también lo tenía como parte de su programa. Pero el reconocimiento como fuerza política beligerante, con la posibilidad de que pueda inscribirse para presentarse a elecciones, no es algo menor. Pero después llama la atención que cuando se sienta a negociar en Cartagena con Lobo, no hay representante del Frente. De hecho, cuando le preguntan a este dirigente del Frente, a esta dirigente del Frente de la que tomamos un textual recién, sobre por qué pensaban del acuerdo al que había llegado José Manuel Zelaya, a pesar de las críticas que ellos hacían, que bueno, él lo hacía como expresidente de Honduras. O sea, la autonomía la marcaban allí. Hay que ver, y en ese proceso, como bien decís vos, Leo, respecto a cuánto se ha desarticulado el movimiento popular, cuál es la cara contraria a esto. Porque recordemos que también a Zelaya se lo destituye y las organizaciones populares hondureñas no tienen la fuerza suficiente para crear un bloque político que tenga la suficiente fortaleza para generar desestabilización a nivel interno y no solo el aislamiento a nivel internacional que se produjo. Pero ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿Qué pasó en estos dos años? Hay una experiencia cualitativamente superior de estas organizaciones al encontrar un espacio de unificación más allá de que haya sido el enemigo en común quien los haya constituido como tal. Ahora es cierto, hay que empezar a discutir un programa. Y ahí aparecen las diferencias. Y todo lo que nos decía Murguía cuando habló con nosotros respecto a cómo se destaca cualitativamente el frente respecto a la diversidad que junta, puede empezar a ser su misma limitación. Pero ojo, el futuro de Celaya también depende de su constitución. Y la figura de él, unificando esa diversidad, puede ser un elemento a tener en cuenta para ver de qué manera, a pesar de las diferencias que pueda haber, una candidatura presidencial de Celaya y acuerdos que se unifiquen en la discusión con él, no puedan efectivamente construir un bloque de poder que le dispute a Porfirio Lobo las próximas elecciones. Me quedo pensando en esto, digo, si no sé, lo ven como un panorama muy negro, digo, porque las imágenes que me vienen a mí a la cabeza en este momento son los altos niveles de movilización, sobre todo en los primeros días posteriores al golpe en todo Honduras, por un lado. Por otro lado, no sé, como el creciente protagonismo que empezaron a tener algunos espacios que siempre o históricamente habían sido de más movimientos sociales, y estoy pensando, por ejemplo, en lo que son las feministas en Honduras, que hasta el momento de empezar a constituirse el Frente de Resistencia contra el Golpe no habían tenido como un protagonismo tan fuerte en lo que es la vida política en estos temas. Se caracterizaban por ser bien organizaciones con un accionar más reivindicativo en cuestiones muy, muy acotadas respecto de la situación de las mujeres, sin meterse tanto por ahí en la vida política, insisto, en este tipo de temas. Digo, me parece que fueron, por ejemplo, el caso de las feministas en resistencia fue tomando como mayor protagonismo dentro del frente y demás. Y eso me parece en algún punto que es un indicio de que hay algo que fue creciendo. Digo, que por supuesto no creo que tenga un grado de desarrollo tal como para quizás bancar del todo la que se viene, pero no sé, no soy tan pesimista respecto de a ver, sí, digamos, todos los procesos cuando hay que presentar un programa tienen costos y bueno, nada, hay que cerrar filas y hay que no sé, hay algo de la diversidad que se termina perdiendo seguramente, pero no sé, no. Sí, pero yo no lo planteo como pesimismo. Me parece que tiene que ver con esto que decíamos, bueno, estamos jugando a lo que puede pasar, ¿no? Me ponen un poco ese. Claro, eso. Claro, pero al contrario. Pero en ese punto, estamos viendo cuáles pueden llegar a ser las problemáticas a las que se enfrente en esta nueva situación. Digamos, se genera una nueva situación y obviamente la situación de las organizaciones sociales hoy y en el momento anterior al golpe es de fragmentación en términos de la represión, unidad en términos de la reacción a esa represión. Pero los dos elementos están funcionando. Sí, pero digo, me parece que no es un detalle menor que pese a los altos niveles de represión, porque no es que esta dictadura, este golpe de Estado que se sostiene hace dos años, dejó hacer un nivel de represión muy alto. Pese a todo, llegaron a tener presencia, por ejemplo, en este acuerdo, y me parece que habla de que detrás hay un proceso de organización fuerte, más allá de las dudas que tengamos respecto a la capacidad que tengan de cerrar un programa que banque una candidatura de Celaya, por ejemplo. Veremos qué sucede mañana entonces, 11 de la mañana de Honduras. A partir de mañana. A partir de mañana, a las 11 de la mañana de Honduras, no sé qué horario será de Argentina, la verdad es que no hice el cálculo. Estará llegando entonces Manuel Celaya a Tegucigalpa, al aeropuerto. Veremos qué es lo que sucede a partir de ese momento. Seguramente no podremos decir a las dos horas qué es lo que va a suceder en Honduras, pero seguiremos leyendo sobre el tema, informándonos sobre el tema, preguntando sobre el tema y pensando también para poder saber de qué se va a seguir tratando. Sigo pensando qué personaje Celaya que empezó como patrón de estancia y de repente ahora con su sombrero alado blanco. Su sombrero alado, que era de la oligarquía hondureña y de repente el lugar donde está. ¿Cómo se comunican con nosotros? 466-6559. La antecede en el 0237 si nos llaman desde fuera de Moreno. Por mensaje de texto al 15-6154-0359. O por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. El viernes, a eso de las 21 horas, se escribió un mail retrasado, pero cumplimos, Elena Landman, que dice: qué pena que tengan poco tiempo, la historia de Paraguay es ultra interesante y totalmente distinta a la del resto de Sudamérica, lástima que terminó cuando el genocidio de la Triple Alianza. Esto hace referencia a la nota que hicimos con el historiador hablando de la historia de Paraguay y su bicentenario. Hay que recordarle a Elena, y lo dijimos al aire el viernes pasado, lo comprometimos ahí al compañero Guillermo a que venga. Otra vez hablar de la guerra, la Triple Alianza. Sí, sin lugar a dudas vamos a seguir hablando porque es un tema que nos parece importante e interesante. Ahora vamos a ir a escuchar un poquito de música. Cultura Nativa, como les prometimos, esta banda de reggae paraguaya haciendo Como un perro. Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. De radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. El Dilema Argentino es un estudio profundo y riguroso que recorre los momentos clave de la historia del país para examinar en cada uno de ellos los avatares y transformaciones que esa dicotomía, estamos hablando de civilización y barbarie, ha experimentado desde sus orígenes tanto en la esfera política como en la cultural. Esta es parte de la parte de atrás del libro de Maristela Svampa, El Dilema Argentino, Civilización o Barbarie. Es el libro que te podés llevar la semana que viene en el sorteo que vamos a estar realizando como todos los meses gracias a Das Libros aquí en Latido Americano, y que es muy fácil como hacés para participar. Podés mandar el mensaje egoísta, ese que a algunos de nosotros nos gusta mucho, de quiero el libro, así la sinceridad nos gusta, nos cae bien. Lo podés mandar por mensaje de texto, por ejemplo el 15-6154-0359, o lo podés llamar por teléfono también al 466-6559 o mandarnos un mail a latidoamericano@fmmoreno.com. Podés dejar un mensaje en el muro de Facebook, podés mandar un Twitter, que hasta ahora no tenemos participación en Twitter, se ve que no es una herramienta que los oyentes usen mucho. Hay que tener esos teléfonos hipermodernos para hacerse amigo del Twitter, me parece. Sí, sí, bueno, pero alguno que en este momento esté escuchando el programa por internet lo podría hacer tranquilamente, es incluso más dinámico que el Facebook, pero bueno, ya se va a descubrir. Tampoco le vamos a hacer propaganda. No, tampoco. Al dueño de Twitter, ¿no? Pero bueno. Tampoco. Pero bueno, pueden participar de muchas formas, opinar, decirnos qué es lo que les parece, piensan, tirarnos ideas para ver qué informes les parecen interesantes que podemos realizar. Y de esa forma también participar por el sorteo del libro. Tenemos mucha información, les dijimos antes, tenemos bastante información y vamos a tratar de trabajar un poquito de esa información que tenemos. Bien, el fin de semana pasado, Cristina González dio una conferencia en el marco del Foro Social Mundial. Estuvo participando junto con el director de Aporrea, con uno de los directores de Aporrea, Gonzalo Gómez. Allí habló de lo que le había generado su despido. Incluso fue posterior a la charla que había tenido con nosotros la semana pasada. En el marco de esa conferencia comentó que ella había llevado a varios trabajadores de Telesur que habían sido despedidos de esta empresa multiestatal, de esta televisora multiestatal, por Andrés Izarra cuando fue director de Telesur, antes de ser ministro de Comunicación e Información para el Poder Popular. Bien, el martes 24 de mayo, un comunicado de los trabajadores y trabajadoras de Radio del Sur habló de que luego del atropello contra la profesora Cristina González, se produjo ese mismo martes 24 de mayo el despido simultáneo de un grupo de trabajadores de la Radio del Sur. Dos argentinos y dos colombianos. No es casualidad que hayan sido quienes también fueron despedidos de Telesur por Andrés Izarra. El único argumento que se le dio a estos trabajadores es el relanzamiento y la reorganización de la Radio del Sur, que como decíamos en emisiones anteriores, parece que Izarra quiere que tenga una mayor comunión con Telesur. El comunicado dice: denunciamos este accionar persecutorio contra compañeras y compañeros comunicadores de larga trayectoria profesional que dieron sobradas pruebas de su compromiso con la Revolución Bolivariana y las luchas de los pueblos de nuestra América. Latido al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. Oh, oh. ¡Viva la gente! Este domingo no, el domingo que viene es la segunda vuelta en Perú y nosotros seguimos con la información de lo que está sucediendo en ese país. Y lo que está sucediendo es que va ganando por diferentes encuestadoras, dan diferentes números, pero en general todas coinciden en que aproximadamente un 7-8% es lo que le lleva a Keiko Fujimori, a Ollanta Humala, en términos de la intención de voto, aunque hay aproximadamente un 20% entre indecisos y votantes en blanco que todavía están ahí para disputarse. Parte de lo que está pasando mientras se da esta campaña por el balotaje es que hay una fuerte movilización en contra de la candidatura de Keiko Fujimori, que está sobre todo liderada por movimientos de derechos humanos relacionados a pedir que no se libere a Fujimori en caso de que sea Keiko quien gane. El movimiento se llama Ciudadanos para que no se repita. Está impulsando manifestaciones en Lima. La secretaria ejecutiva de esta Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santiesteban, y representantes de otras organizaciones están liderando estas movilizaciones junto a escritores peruanos que hicieron rodar un documento firmado por 55 intelectuales esta semana. Por otro lado, la Comisión de Verdad y Justicia está denunciando, bueno, parte de las declaraciones de Keiko Fujimori es que niega mucho de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de su padre, y una de las cosas que está pidiendo la Comisión Verdad y Justicia es que se integren como delitos de lesa humanidad las violaciones sufridas por las mujeres detenidas y reprimidas por las fuerzas militares que perseguían a Sendero Luminoso en los 80 y la década del 90. Carolina Cruz, que es integrante del grupo de la comisión, que es ella es del norte de Perú, recogió 17.000 testimonios de mujeres afectadas por la represión contra el Sendero Luminoso para respaldar este pedido. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Bien, me recordaba a mis compañeros que el 7 de mayo fue la consulta en Ecuador. Varias de las preguntas que se hacían en esa consulta tenían que ver con la cuestión de la seguridad o de la inseguridad. Recordemos también el 30 de septiembre, que cuando fue este intento de golpe de Estado contra el gobierno de Rafael Correa. Bueno, una de las noticias que tienen que ver con estos dos temas que planteábamos antes es que el gobierno ecuatoriano va a realizar una prueba del polígrafo, ¿sí? El detector de mentiras. Van a realizarlo sobre 4.000 miembros de la policía judicial. Esto tiene que ver con, según el gobierno ecuatoriano, tener más confianza sobre las fuerzas policiales, poder separar la paja del trigo, hacer una limpieza general de aquellos miembros de la policía que no son, valga la redundancia, trigo limpio. El gobierno dice que los que no pasan la prueba del polígrafo van a ser reubicados en otras áreas policiales. No sé si esto es una muy buena idea, pero bueno, así lo plantea el gobierno. Ya hay voces que están en contra de esta medida del gobierno y particularmente el fiscal general de la Nación, Washington Pesantes, quien dice que hay un principio legal que es el de que nadie está obligado a confesar contra sí mismo y a soportar tratos degradantes. Por esto es que el planteo del fiscal general de la Nación del Ecuador rechaza la utilización del polígrafo sobre estos 4.000 miembros de la policía judicial. Recordemos que el gobierno intenta hacer una prueba para ver si dicen la verdad, si mienten, si son delincuentes o si están del lado de los policías buenos. Vamos a decir así. Y es mi corazón. 8:17, ya estamos en la segunda hora de Latinoamericano y les habíamos prometido al principio íbamos a estar hablando sobre comunicación, un tema que nos gusta tratar acá, y también sobre Colombia, otro de los temas que generalmente trabajamos. En este caso vamos a unir los dos porque vamos a hablar sobre comunicación alternativa, comunicación popular. Lo vamos a hacer con Cecilia Cerazo. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ella es licenciada en comunicación social por la Universidad de La Plata, es docente, es investigadora y dirige actualmente la maestría en planificación y gestión de procesos comunicacionales. En La Plata. En La Plata. Sí. Bien, recién estábamos hablando, hace varios años que estás yendo a Colombia a trabajar con diferentes organizaciones. Contanos, en primer lugar, ¿cómo fue el inicio de ese proceso que se da? El inicio es que, bueno, yo como soy profesora en la Universidad de La Plata en una materia que se llama Comunicación en las Políticas Públicas, Planificación de la Comunicación. Entonces fui a dar una ponencia en Montevideo sobre una política pública que se llamaba Enredando Jóvenes para el Desarrollo, que lo que hacía, entre otras cosas, además de enseñar planificación y gestión de los procesos, era enseñar los tres lenguajes a los jóvenes: gráfica, radio y audiovisual, en un proceso largo, ¿no? Como no como una capacitación de toco y me voy, sino un proceso como de 6 meses, con una capacitación profunda. Entonces esa experiencia nos fue llevando a tener unas experiencias en los territorios importantes con jóvenes. También conté otra experiencia que se llamaba Plazas para Varela, donde habíamos hecho 20 plazas en espacios que estaban para hacer la plaza con pibes de Varela, que eran los pibes que estaban más estigmatizados. Entonces, bueno, esas dos experiencias sirvieron para encontrarme con otra política pública colombiana, otro programa, digamos, que se llamaba PECIN, y hacía lo mismo. Le enseñaba los tres lenguajes a los niños en Colombia. Y era en pleno momento áspero de Colombia, donde había mucha guerra en ese momento. Recién terminaba Pastrana y subía Uribe. Ubicándose el año, más o menos. Y 2001 era. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo decidí hacer mi tesis de maestría en ese territorio, porque cuando fui a ese encuentro me encontré con la gente del territorio y me deslumbré con lo que pasaba en Colombia, que es algo que nunca lo sabremos si no vamos a Colombia, porque digamos que los medios de comunicación tienen completamente vedada esa información. Entonces, bueno, cuando decidí eso, al otro año ya fui a Colombia y fui al territorio. Y el territorio que, bueno, fui a muchos territorios, pero terminé eligiendo uno que se llama Los Montes de María, que son los departamentos de Bolívar y Sucre, que están al norte, donde está Cartagena de Indias, digamos. En la playa está Cartagena, pero para adentro hay unas montañas, como unas sierras, que se llaman Los Montes de María. Y bueno, y entonces ahí conocí un colectivo de comunicación que se llama Colectivo de Comunicación Línea 21, que lo construyó el PECIN. O sea, el PECIN, ese programa, puso la semillita, pero después, bueno, esto es lo que empecé a estudiar apasionadamente, que era que una vez puesta la semillita de los tres lenguajes, se armaban en el territorio colectivos de comunicación que decían cosas que no estaban permitido decirlas en el habla ni siquiera de la comunidad, como un abre palabras a un montón de cosas, sobre todo a los niños, que son parte de los excluidos del sistema, digamos. Pero que en ese caso colombiano estaba bueno que ellos pudieran hablar a través de un lenguaje mediático, porque los adultos, si hablaban, era muy posible que perdieran la vida. Entonces, bueno, los niños hablaban sobre la cultura, sobre la alegría, sobre la música, pero también sobre los nenes que trabajan con la basura, no sé, montones de cosas en el lenguaje audiovisual. Y bueno, me llamó muchísimo la atención los niveles de desarrollo, tanto comunitarios como de los niños mismos. Perdóname, ¿cuáles eran los canales de difusión de este trabajo? Y ellos tenían una antena de televisión, los del colectivo de comunicación Línea 21, que era por socios. De todas maneras, eso, la guerra lo fue cerrando, ¿viste? Inclusive muchas veces llegué hasta ahí y no pude pasar de Cartagena. Porque te protegía a la gente. Pero en ese pueblo, en el pueblo cabecera donde está el colectivo, porque hay muchos pueblos, Sincelejos, María la Baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Palenque, que es donde vive Petrona Martínez, ¿no? Y bueno, como que vas conociendo toda esa cultura, toda esa gente estuvo recastigada por la violencia, que es así como ellos lo definen, ¿no? Y bueno, después el colectivo fue creciendo, y en estos últimos años lo que hacen es los colectivos de narradores y narradoras de la memoria. Y esto por ahí es lo más importante que yo pueda contar acá, que es que esos pueblos, mientras van viviendo la guerra y esa violencia que venimos hablando, a través de la comunicación alternativa la van registrando. Porque si no, todo eso se va al silencio. Entonces es muy interesante cómo estos chicos les enseñan el lenguaje audiovisual a los campesinos, o sea, ya salieron, y bueno, además los nenes que tenían 12 en el 2001, hoy tienen 20 y pico y son unos realizadores impresionantes, pero de la comunicación alternativa, porque en Colombia es re imposible que esos chicos vayan a la universidad porque es carísima. Entonces es como una escuela paralela que los fue formando. Bueno, digamos que para investigar ese proceso hay miles de cosas, empezás a tirar del hilo y no terminás más. Pero en realidad lo que le pasa a Colombia es que, digamos que el neoliberalismo, así como nos ha tocado a nosotros durante muchos años, ahora está en su auge en ese lugar. Entonces están vendiendo todo, todo se pone en manos privadas, y lo que pasa con la violencia es que hay tres ejércitos siempre: el ejército del Estado, el ejército de la FARC y el ejército de los paramilitares, actuando y presionando sobre el pueblo de alguna manera. Ahora, esa comunicación que vos planteás de esta comunicación alternativa, ¿en qué lugar se pone respecto al conflicto? ¿Trata de evitar ponerse en algún lugar puntual? ¿Cómo construye estrategias de comunicación? Pues esto que vos decías, según lo que vos digas, es si sobrevivís, ¿no? Si claro, existe el medio o no. Y bueno, es una cosa súper delicada de manejar. Lo bueno es que ellos le fueron ganando a la muerte. Porque, por ejemplo, mira, una cosa re interesante que hicieron fue volver a ganar el espacio público. En un momento se dieron cuenta que la gente tenía tanto terror. Primero quiero explicar cómo hace la violencia. Viene y le dice a un campesino: dame tu tierra, ¿no? Sobre todo los paramilitares, ¿no? Te compro tu tierra. ¿Por cuánto? Por 2 mangos. No, no te la vendo. Bueno, tu viuda me la va a vender más barato, le dice, ¿sí? Entonces hay millones de desplazados en Colombia. Y después viene un capitalista y va comprando esa tierra, que antes era minifundio, como acá en el siglo XIX, la conquista del desierto o la conquista del oeste, donde mataron al gaucho también, de alguna manera. Bueno, muy parecido, pero en el siglo XXI. Y es muy impresionante verlo, porque hay una impunidad increíble. A eso la gente, que todos los días tiene que ir a laburar, a la mañana se levanta y va a trabajar, y es impresionante el pueblo colombiano, le pelea con la alegría, con defender la cultura y la alegría. Entonces fue muy importante que esos pibitos, por ejemplo, resaltaban a los gaiteros de San Jacinto, iban al festival de gaita. La gente no dejó de hacer eso, y cuando se fue metiendo para dentro de las casas, porque había bombas y qué sé yo, muerte, así como la vida no vale nada, ellos decidieron empezar a recuperar los espacios públicos, como sea, como por ejemplo las plazas de los pueblos. Vieron que las plazas de los pueblos chiquitos son súper importantes. Entonces hacían las películas, ponían una pantalla gigante en la plaza y pasaban, ponele, qué sé yo, Jinete de Ballenas primero, y después pasaban todas las películas que hacían los pibitos. Esos pibitos fueron creciendo y las películas fueron mejorando, los colectivos se fueron regando, Y entonces ahora llegaron al Cesar, a la serranía del Perijá. Otros comunicadores se dieron cuenta que era una manera re buena de recoger la memoria y trabajaron con los sindicalistas del puerto, en Barranquilla. Y bueno, y toda la zona se convirtió en un lugar referente de comunicación alternativa audiovisual que se pasa en los espacios públicos. Es muy alucinante. ¿Vos tuviste conocimiento de que esta experiencia se esté replicando en otros lugares de Colombia, en nuestros pueblos vecinos, que los mismos chicos hayan podido llevar esta experiencia de este colectivo de comunicación a otros lugares? Sí, yo creo que, mira, primero fue muy importante que existiera el PECIN. Por eso a veces... ¿Qué es el PECIN? Es el Programa de Comunicación para la Infancia. Ajá. Que fue el primero que regó los lenguajes en los territorios. Y que eran unas pibitas, ¿viste? Las del PECIM. La plata la ponía UNICEF y ellas fueron y hicieron eso. Y fue muy interesante ver después, bueno, cuando vino la derecha a gobernar, la sacaron, por supuesto. Porque era demasiado transformador. Aunque ellas por ahí no se daban cuenta, digamos, de la acción política que estaban haciendo, disparando la palabra. No les gusta que digamos disparando, abriendo, porque disparar para ellos es otra cosa. Y bueno, y no, la postura que tienen frente al conflicto, ellos saben todo cómo es el conflicto, no lo pueden hablar de frente, bien, pero lo que van haciendo es uniendo a todos y hacen otras cosas. Van a recuperar los pueblos, hacen fiestas, se juntan entre todos los campesinos y dicen que, o sea, y empiezan a sembrar de vuelta la tierra. Ya se organizan de miles de formas. Hay muchas mujeres sin hombres, se están organizando las mujeres. No sé, como que eso, disparar la palabra, produce como unos cauces en donde el habla de la comunidad se empieza a encontrar y entonces eso genera desarrollo. Nosotros en algún momento hablábamos también sobre Colombia, en realidad, cómo nos contaban. Si hacían una manifestación contra la incorporación de chicos al ejército, por ejemplo, seguramente iban todos presos. No pueden. Si hacían un festival, una obra de teatro, entonces de esa manera podían llegar a hacerlo y cómo se van buscando esos resquicios. Pero ahora en un minutito nada más vamos a seguir conversando. Les recordamos, estamos hablando con Cecilia Cerazo, ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de La Plata, es docente, investigadora, dirige la maestría de Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales de la Universidad de La Plata y está con nosotros conversando sobre su experiencia concreta en Colombia con la comunicación alternativa. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. FM Moreno 90.1. Estación de música. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta lucha siempre con la... Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Ajá. Pasaron 34 minutos ya de las 8 de la noche, seguimos en Latido Americano y tenemos algunos mensajes que llegaron al 466-6559. Así es, llamó Ana de Cascosala, bueno, felicitando por el programa, por la posibilidad de estar escuchando a Cecilia, quien escuchaba atentamente, muy emocionada. Y bueno, y esto que ella quería transmitirnos, la posibilidad de, mediante esta experiencia, tener al alcance de la mano algo que está tan lejano por ahí para la mayoría de la gente, para la mayoría de nosotros, y también reflexionar acerca de, para aquellas personas que creen que la revolución es a través de las armas, que bueno, que las armas generan miedo, toda esta cuestión que está pasando en Colombia, y que tal vez hay otros métodos como para llegar a por vías más pacíficas, a otra manera de vivir. Así que agradece por estar escuchando el programa. Bueno, muchas gracias, Ana. Entonces pueden seguir comunicándose con nosotros, también mandarnos mensaje de texto al 1561540359 y por todas las demás vías de comunicación que siempre les decimos: mail, Facebook, Twitter, venir hasta Saber 81. Creo que hasta ahí llegamos. Y seguimos entonces hablando de comunicación con Cecilia Cerazo. Y antes hablábamos de esto, esto que se plantea mucho en Colombia de, bueno, buscarle la vuelta para evitar ser víctima de la violencia y poder decir igual, ¿no? Que vos decías, bueno, por ahí si a los chicos no los atacaban tanto, entonces los chicos fueron esa punta de lanza para poder avanzar. Ahora, esos chicos crecieron, ¿cómo fueron haciendo para protegerse frente a las represalias que podían tener? Bueno, ahora cada vez están más organizados. El cambió el gobierno, pero no cambió la inclinación del gobierno en el proyecto que se venía planteando. Entonces, por ejemplo, ahí en los Montes de María están en una etapa donde ya la violencia pasó por ahí. Ahora están viniendo los capitalistas a comprar esa tierra. Por eso los desplazados se tienen que organizar pronto para que les devuelvan la tierra. Pero le devuelven menos tierra, siempre. Igualmente, bueno, entonces el colectivo lo que hace es acompañar toda esa organización. Y es muy interesante ver cómo decir tu historia en el lenguaje audiovisual, ¿no es cierto?, o en cualquier lenguaje, ¿no? Pero contar tu historia es como que, bueno, además de sanar, como que te sana poder contar tu historia, le saca los demonios a los lugares, porque por ejemplo íbamos y pasábamos la película de Capaca en la vereda misma de Capaca. Veredas son unos pueblitos re chiquititos que la gente se había desplazado porque habían venido los paracos y y los habían sacado y habían matado no sé cuánta gente en la plaza. Entonces lo que hacían era, en esa oscuridad, echar a rodar el cine bajo las estrellas. Se llama así, cine bajo las estrellas. Entonces ponen la pantalla gigante y viene todo el pueblo, la vereda y el pueblo cabecera a mirar la película. Ahí mismo, ahí mismo, la película sobre ese pueblo. En ese lugar donde mataron tanta gente, porque la gente quiere volver a vivir en ese lugar. Como que lo exorciza, ¿sí? Se dice así, ¿no? Sí. Y entonces es muy interesante cómo estás ahí bajo las estrellas mirando una señora que dice, y venía subiendo un auto despacito en el relato, ¿no? Y yo le dije a mi marido, viene subiendo un auto despacito, un carro, dicen ellos, ¿no? Y nos metimos para adentro y nos callamos y te cuenta toda la historia de cuando vinieron y después qué pasó y cómo se defendieron y qué les pasó después, a dónde fueron y ahora por qué quieren volver. Ese es el video, ¿no es cierto? Y en ese video la gente es como una sanación que tiene y después va a venir a ocupar el lugar de vuelta. Y bueno, y como esa película, hay unas películas muy interesantes de tres mujeres en la serranía del Perijá, hay otra en San Jacinto de unos nenes que ya viven en un barrio de desplazados y valoran el nuevo barrio. Nosotros somos de acá, de allá, de allá, de allá, pero ahora tenemos este barrio, lo queremos construir bien, extrañamos un árbol, tiene dibujitos también, digamos, como que les enseñan a hacer animación, un montón de cosas. Después, por ejemplo, el de Palenque, que es una población totalmente afroamericana, hablan de los cuagros, que es como son como banditas donde practican las trompadas, ¿no? Así como los brasileños tienen la capoeira, ellos como que le daban valor cultural a la lucha con los puños, ¿sí? Y cómo se fue degenerando a partir que la violencia fue penetrando su cultura. Y como ahora no pelean para jugar ni para estar en forma, sino que un chico puede partirle una botella en la cabeza al otro. Como hacen una autocrítica sobre cómo le fue deformando la cultura afro el tema de tener más violencia, digamos, ¿no? Y bueno, es muy interesante, la verdad. Lo más claro que puedo decir es que la construcción de sentido de una comunidad se da como en un río que es como un cauce, que si vos le vedás la palabra a las personas es mucho más pobre. Y en Colombia, como pasa eso, la gente trata de poner otros cauces para que la palabra fluya, porque si no es una impotencia total. Para que fluya esta palabra, para darle más caudal a este río, vos nos hablabas fuera del micrófono sobre el desarrollo de experiencias de comunicación alternativa. ¿Vos conociste otras experiencias que no hayan sido en el formato audiovisual, tal vez en el formato gráfico o radial, que hayan tomado esta idea de poder relatar cómo se vive la violencia en Colombia y de esa manera? Nosotros a veces hablamos de romper el cerco informativo de los grandes medios, ¿no? Tal vez allá de poder, vos lo relatabas de esa forma, de poder conformar este caudal de comunicación popular que esquive el silencio que generan los grandes medios. Sí, yo creo que se viene esa experiencia. Porque, viste, hubo un momento, los 80, 90, donde la comunicación alternativa parecía algo perimido, como anacrónico. En realidad la comunicación alternativa es como el sentido político de la comunicación en algún lugar, ¿no es cierto? Porque es como lo que se queda afuera. Entonces se queda afuera lo no blanco, lo no adulto, lo no hombre, se queda afuera. Eso lo dijo Rosana Reillo, no lo dije yo, pero es verdad. Entonces todo lo que se queda afuera puede entrar en la comunicación alternativa más claramente. Esa habla de la comunidad, si está nutrida de todos esos que se quedan afuera, es como mucho más transformadora. Y bueno, y en este momento pasa una cosa tecnológica, que es que la gente del pueblo se puede apropiar de la tecnología. Y pasa acá, y pasa en Colombia, y pasa en todos lados. Pasa en Nicaragua, pasa en todos lados. No sé, yo tengo una amiga, Claudia Villamayor, que trabaja en Centroamérica y te puede contar miles de historias sobre las radios comunitarias de Centroamérica, donde hay una injusticia terrible también. ¿Cuál es el mapa en el que se insertan estos medios alternativos? Porque también muchas veces los medios tienen una relación importante con son las distintas organizaciones sociales. Y es muy difícil sostener organizaciones sociales en Colombia, justamente a partir de lo que tiene que ver con la violencia desde el Estado, de los paramilitares. ¿Cómo se insertan? ¿Cómo construyen? ¿Reemplazan los medios de comunicación a las organizaciones? ¿Se relacionan con ellas? ¿Se insertan? ¿Cómo juegan? No sé, no dialogan tanto con los medios masivos, no dialogan. Lo digo entre los medios alternativos y las organizaciones. Sí, dialogan muchísimo entre los medios alternativos y las organizaciones. En este momento, que hay menos miedo. Cuando yo empecé a ir en el 2003, que fue toda la etapa donde arrasaron. Igual ahora fui a trabajar el año pasado a otro sector que se llama El Cesar, que está cerca del río Magdalena, y está pasando parecido a lo que pasó antes en los Montes de María. Entonces, por ejemplo, los intendentes, los alcaldes eran casi todos paramilitares. Entonces ahí vos vas y respirás ese terror. La gente está más metida para adentro. Viene y te cuenta en secreto lo que le pasa. En cambio, en los Montes de María, que son Sucre y Bolívar, ya se corrió eso y la gente desplazada está volviendo, alguna, la que puede volver, ¿te imaginas? Que otra anda a saber dónde fue a parar. 5 millones de desplazados, creo, sí, es el número en es Colombia. Es impresionante. Se discute mucho en torno a qué posibilidades hay de un proceso de paz en Colombia. Obviamente se habla mucho más desde cuestiones desde la superestructura, desde senadores del pueblo democrático, desde presidentes de otros países, los propios representantes del poder ejecutivo. ¿Qué mirada tiene el que vos pudiste percibir del pueblo colombiano respecto al futuro, a las posibilidades de que estas condiciones de vida en las que se encuentran, la posibilidad de retorno de los desplazados, sea un horizonte que se pueda delimitar en un tiempo no muy lejano? Y es súper difícil. Yo a veces voy y siento muchísima impotencia. Porque primero, es un pueblo que está guerreando hace 60 años. Y que una de sus razones de existir es guerrear porque es como un trabajo hacerte de un ejército. Terrible, pero es así. Después, a la vez, hay una burguesía que controla absolutamente, concentradamente todo. Entonces también es muy difícil. Por ejemplo, Santos es el dueño del diario El Tiempo. Es como si fuera Mañeto. Es muy difícil. Y después, de abajo para arriba, vas y te llenas de esperanza, porque son tan inteligentes para mover que, bueno, encontrás miles de cosas creativas. Pero cuando votan, de vuelta están confundidos, porque solamente tienen dos tendencias, y las dos son de derecha. Unos son liberales y otros son conservadores. ¿Sí? Y la posibilidad de la izquierda fue a la guerrilla y se fue decayendo. Entonces la gente, ¿viste?, piensa que Uribe, toda la gente no, porque la que sufrió en carne propia el dolor de tener un tipo como Uribe, la ve, pero la que está en Bogotá piensa que Uribe ordenó el país porque empezó a poner en línea a la FARC. Y es mucho más profundo que eso. En realidad es el capitalismo ocupando la tierra, como si fuera roca. Realmente es eso, entonces es muy difícil. Es como si, y ya vamos al tema musical, Leo, ahí me mira, pero pensaba, es como que en realidad el objetivo en la superficie parece ser la derrota de el enemigo en la guerra, pero en el fondo es la conformación del desplazamiento para que queden tierras disponibles para el desarrollo del capitalismo en esa tierra. Sí, y que son tipos que dicen, no, no vamos a trabajar más en el narcotráfico, entonces plantan palma africana, que es igual que la soja y sirve para hacer biocombustible. Bien. Y reseca la tierra, y hay menos campesinos, uh-huh. y hay menos trabajo, todo así. Algunos decían que uno de los motivos del golpe de Estado en Honduras también era la palma africana, y ¿no? Sí, totalmente. La palma africana es un problemón. Vamos a seguir hablando con Cecilia Cerazo. Ahora nada más, vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos. Vamos a seguir con Cultura Nativa, esta banda de reggae paraguayo, ¿no? Ah, no, ahora no, ahora no, me dicen, no vamos a seguir con Cultura Nativa, vamos a seguir con Reincidentes. Vamos a reincidir con Reincidentes escuchando Latinoamérica. Faltan 9 minutos para que sean las 9 de la noche. Estamos aquí, seguimos en Latinoamericano. Estamos en esta charla con Cecilia Cerazo, que vamos a ir terminando porque se tiene que ir. Cecilia tiene que viajar bastante, así que... En La Plata. Así que imagínense los oyentes. Nosotros nos quedaríamos hasta las 5:10, ponele, nos quedaríamos. Pero bueno, vamos a tratar de ir terminando. Pero tenemos un mensaje que llegó al 1561-540359. Bien, un mensaje que no está firmado, siempre pedimos que por favor firmen para saber quiénes son los que lo envían. Qué bueno escuchar a Cecilia, nos dice, gracias por brindarnos esta oportunidad. De nada, no sabemos quién. Claro. Nos gustaría saber quién, así podemos decir. Pareciera como que la conoce a Cecilia, ¿no? Por esto, gracias por permitirnos escuchar a Cecilia. Tal vez es alguien que te conoce y es una lástima que no sepamos quién para mandarle saludos. Bien. Dale, podés mandar otro mensaje y así sabemos. Estábamos hablando sobre esta experiencia colombiana de comunicación alternativa. Te quería preguntar, ¿qué diferencias ves vos por ahí por las experiencias que conocés aquí en Argentina? También para poder hacer este contraste que permita comprender más la diferencia con las experiencias argentinas y las experiencias que vos pudiste vivir en Colombia. Yo creo que acá en la Argentina también hay muchas buenas experiencias. Por eso está cambiando la ley y todo eso. Bueno, la experiencia de las radios comunitarias en la Argentina es re importante. Y toda la lucha que hicimos durante 30 años, un montón de militantes de la comunicación, porque, digamos, si no hubieran podido hacer eso. Yo, por ejemplo, no sé, creo que me crié en la universidad, o sea, hace ya muchos años, tengo 28 años que estoy pasando ahí de antigüedad como profesora, ¿te imaginas? Y siempre con mis compañeros luchamos por lo mismo, porque cambie la ley, que era una ley de la dictadura. Entonces, bueno, eso es súper importante. Toda esa conciencia que se fue creando de a poco, de abajo para arriba, permitió que, bueno, en realidad lo que pasa en las prácticas sociales es después lo que se puede transformar si haces una ley. Pues si la ley la inventas y no está en las prácticas sociales, no podés transformar, porque después va a ser difícil implementarla igual, así todo, ¿no es cierto? Está siendo muy difícil implementarla, sí. Bueno, y después, experiencias audiovisuales. Una cosa que quería decir antes que me parece importante es que en los 70 y la gente pensaba que la comunicación alternativa era darle la voz a los que no tienen voz. Pero había ahí un dejo de paternalismo, ¿no es cierto? Ahora, como la tecnología podemos acceder y la podemos apropiar, existe FM Moreno. ¿Sí? Y se escucha bien, espero. Pero esto es súper importante. Eso es lo que transforma también. Porque no es más que somos la voz de los que no tienen voz, sino que le podés, podés entreaprenderte con los demás, enseñar la tecnología, y una vez apropiada la tecnología, dejar que el otro hable y diga su verdad, ¿sí? Y bueno, eso es lo que está pasando en lo audiovisual también. Y acá en la Argentina hay muchos procesos de relatos de comunicación audiovisual. Por ejemplo, la Comisión por la Memoria es uno. Es muy interesante. Y después hay mucha gente que utiliza esto. En la Isla Maciel, en Villa Fiorito. Hay comunicadores que trabajan con la gente. Y está bueno. Muy bien, bueno, esta fue nuestra charla, nuestra conversación con Cecilia Cerazo. Ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad de La Plata, es docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, dirige la maestría en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales también de la Universidad de La Plata. Te agradecemos muchísimo tu presencia, la verdad es que muy enriquecedora, y bueno, seguramente estaremos encontrándonos en otro momento. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo, chao. Hasta luego. Latiendo al ritmo de América Latina. Vives preciado ser por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Tengo un mensaje que llegó al 1561540359 y dice: cuéntenle a Cecilia que la radio se escucha muy bien. Un abrazo, tampoco firma. Bueno, tenemos un conjunto de mensajes anónimos. ¿Serán que no se quieren llevar el dilema argentino, civilización o barbarie de Maristela Esvampa? Me anoto yo por todos los que mandaron mensajes sin firmar, entonces, ¿no? No podés, entonces, ¿no? Daniela, pero... no podés. No podemos darle el libro a un número de teléfono. Algunos lo hacen, ¿no? Sortean el número de teléfono. Como el número son dos números de teléfono distintos aparte. Entonces, ni siquiera es que es la misma persona. No sabemos quiénes son y queremos conocerlos. Decí los últimos tres números. ¿Tampoco? No, mientras tanto vos hablás del libro y yo... Hablo del libro. El libro se llama Civilización o Barbarie, es de María Estela Swampa y se ocupa un poquito de esta dicotomía que cruza, podemos decir, toda la construcción de la historia argentina, la historia del pensamiento argentino. Y la historia de América Latina, decíamos. Y la historia de América Latina, decíamos hoy. Retomábamos un poco esto de civilización o barbarie que lo trae Domingo Faustino Sarmiento a nuestro país. Y cuando vos decías esto de que cruza toda la historia de América Latina, en realidad es un poco lógico porque tiene que ver con la herencia del pensamiento iluminista, ¿no? En algún sentido. Sí, la Revolución Francesa. Heredado de Europa. Y los europeos con esta cosa de si los europeos vinieron a traer la luz a América Latina, estos pueblos brutos. Un poco lo que decía Cecilia al final, ¿no? A los que no tienen voz, los indios no tienen voz, hay que dárselas, se la damos nosotros ilustrándolo, evangelizándolo, bueno. Uno es 4396 y el otro es, ahí les digo, parece que llegó otro también, 8175, pero bueno, llegó... 8175 le decimos que mande otro mensaje, firmando con el nombre. Bien, hoy tenemos muy poca participación a través de Facebook, que es una de las principales vías de comunicación que siempre tenemos en latinoamericano. De todas maneras, recordemos que ya hay en los dos programas anteriores, los que se comunicaron con nosotros, están sumados a la lista para llevarse el libro de Maristela Esvampa, Civilización o Barbarie. Si llamaron y no querían llevarse ese libro, porque en el momento que mandaban el mensaje no sabían que íbamos a sortear este, bueno, pueden donarlo. Nosotros lo vamos a recibir con mucho gusto. Sin ningún problema. Pueden donarlo a las niñas lectoras de Paso del Rey que vengo siendo yo, por ejemplo. Bueno, uno de los números era de Seiza. Dice, me olvidé de firmar y manda besos. Así que ya está. Y otro, a ver, llega otro número, a ver si dice quién es. Dice, hola, voy por el sorteo, lindo programa, manda beso, Soledad. Perfecto, 6 y Soledad entonces están anotadas para el sorteo del dilema argentino, civilización o barbarie de María Estela Swampa. Dijo Evo Morales Aymá. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! No necesita mucha presentación, porque ya el separador al que estás acostumbrado lo hace, pero sí tenemos que decir, porque no se explicita allí, que Cecilia D'Amico está junto a nosotros. Nos liberamos de nuestro compañero Leonardo Smerlin, que se va a ir a trabajar, se fue a trabajar afuera del estudio. Vamos a hablar sobre una banda que escuchamos mucho los dos últimos viernes. Creamos expectativas. Ahora vas a tener que llenar esas expectativas que creamos, Ceci. Uf. Bueno, primero buenas noches a quienes estén del otro lado escuchando. Sí, esta presentación de cultura ya dice que estamos en esta sección. Vamos a ver cuando tengamos la nueva presentación de cultura. Va a haber que ir una y otra vez. No, cuando tengamos la nueva, porque estamos en eso. Ah, no sabía, mirá vos. No, creo. Hay internas sí. Este programa que pasan cosas que desconoces. Hay Martín. Problemas de comunicación, decís. Y bueno, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Yo creo que cuando hago el editorial se pasan cuchicheando y no escuchan nada de lo que digo. No es así. Bueno, ¿no? Así como vos lo decías, vamos a hablar un poquitito de cultura nativa. Vamos a tratar de llenar esto, además de con cultura nativa, hablando un poco sobre... ni siquiera un proyecto de ley sobre el fomento de la música en Paraguay, sino algo que varios músicos, abogados, gente del ámbito de la comunicación están tratando de implementar para presentar en el Senado un proyecto de ley justamente para difundir la música paraguaya. ¿Y por qué traigo esto? Porque Cultura Nativa es una banda muy nueva, nacida en el 2008 y es sobre todo una banda independiente de la ciudad de Luque. Vamos a ver más adelante lo dificultoso que es para una banda independiente o para músicos y músicas paraguayas y paraguayos en general poder difundir dentro de ese país su música. Hablando un poquito de cultura nativa, tienen distintas influencias, pero más que nada, como estuvimos escuchando el viernes pasado y este también, lo que prima sobre el estilo musical es el reggae. También hacen un poquito de funk, un poco de rock y bueno, una banda como dije anteriormente, muy nuevita, que tuvo la oportunidad de grabar dos temas en estudio, algunos de esos temas los vamos a estar escuchando hoy, y recibieron una propuesta para hacer un disco, su primer disco de hecho, llamado Cultura Nativa, con 8 temas que bueno, justamente, y no es un dato menor, fueron grabados en Paraguay. Sí, por un sello independiente llamado Yodi Records. Y bueno, fue grabado por este disco por Guillermo Escurra, quien falleció hace unos meses. Y debido a esto, la banda dedica este disco a este editor, este especialista en lo que tiene que ver con grabación, masterización y otras cosas. Y de ahí partió este disco raudamente a Alemania para ser mezclado y para ser masterizado en España. ¿Por qué digo todo esto? Porque como vamos a estar conversando más adelante, justamente esto de la difusión de la música paraguaya dentro de Paraguay es algo terriblemente dificultoso. De hecho, en Paraguay están intentando, basándose en lo que habíamos comentado sobre la ley de fomento chilena, en donde es un proyecto que se está tratando en este momento, un proyecto de ley de fomento de la música chilena, que en este momento cuenta con el 8% nada más de difusión dentro de las emisoras radiales en Chile, intentan llevarlo al 30%, y justamente basándose en esto, y también, dato no menor, en la ley de medios audiovisuales aquí en Argentina, en donde el porcentaje de música que se debe pasar es de un 70%, los paraguayos y paraguayas se han basado en esto como para poder darle un poco más de marco, si se quiere, a este proyecto de ley, que todavía, como decía anteriormente, ni siquiera es un proyecto. Acerca de esta banda de cultura nativa, que ya dijimos que son de la ciudad de Luque, que nacieron en el 2008 y que presentaron su primer trabajo discográfico, es importante también agregar, más allá de que es una banda independiente, que ha surgido esto de poder difundir su música a través de medios como, por ejemplo, internet, en donde los temas se pueden descargar sin necesidad de que uno vaya y adquiera la música en las discográficas habilitadas y por sellos internacionales o demás, que, como también habíamos conversado en algunas otras oportunidades, son está como muy monopolizado todo ese asunto, y son unas pocas empresas, 4 o 5 empresas, que tienen el amplio porcentaje, entre el 80 y el 90%, de lo que tiene que ver con las discográficas y con la difusión en base a esto de las bandas, en la medida de que los músicos y músicas puedan acceder a tener una firma con sellos como esto, ¿no?, de estas características. Vamos ahora entonces a escuchar un poquitito a Cultura Nativa para después meternos de lleno en lo que tiene que ver con este proyecto de ley de fomento de la música en Paraguay. Vamos a escuchar De Ti Depende. Si lo has notado, pero nada has mejorado. Pa' mí que estás empeorando. No sé si fue el odio, quizás la soledad la que te está matando. Quisiera que me cuentes cuál es la sensación cuando existe tanto odio en el corazón. Dime cómo palpita ese corazón con tanto rencor. Y ahora me contaron que paras encerrado. Bochita en mano y nadie a tu lado. Bochita en mano y a todos te dejaron por lo que estás hablando con tantos años desperdiciados. Tantos sueños se te han truncado y no te das cuenta, te das cuenta que el tiempo está pasando sin darte cuenta, sin darte cuenta, te estás aniquilando. De ti depende, vamos a cambiar tu suerte. De ti depende, vamos a cambiar tu suerte. Notado, pero nada has mejorado. Pa' mí que estás empeorando. Oh, oh, oh, oh, oh. Pa' mí que estás empeorando. Oh, oh, oh, oh. Y ahora me contaron que paras encerrado. Bochita en mano y nadie a tu lado. Bochita en mano y a todos te dejaron por lo que estás hablando. Cuenta que el tiempo está pasando sin darte cuenta, te estás aniquilando. De ti depende, vamos a cambiar tu suerte. Y no te das cuenta que el tiempo está pasando sin darte cuenta, te estás aniquilando. De ti depende, vamos a cambiar tu suerte. de ti depende, vamos a cambiar tu suerte. Bien, muy interesante. El problema que encuentro en lo que escucho es que, yo qué sé, si yo escucho Imperio Diablo, que es una banda que fusiona instrumentos originarios de toda la cultura andina y tiene fusión con otros géneros musicales, identifico que viene de un país determinado porque los instrumentos de esta cultura aparecen. Ahora, yo escucho esto y si vos no me decís que es paraguaya, ni me entero. Sí, es cierto. Está, o sea, son músicos paraguayos interpretando otro género musical que no está tomado del propio desarrollo de la cultura popular paraguaya. Sí, si nosotros empezáramos a meternos en música que tiene que ver con distintos países, y no me voy muy lejos, me quedo acá en Argentina, difícilmente podríamos reconocer que es música de acá, por los instrumentos que se tocan, en la gran mayoría de los casos. O sea que, por ahí sí, entiendo lo que vos planteás. Pero bueno, pero ponele, si vos escuchás un arbolito... Sí, sí, hay una mezcla interesante. Hay una mezcla, hay una fusión, aparecen, hay los ritmos latinoamericanos aparecen fusionados, incluso en el, yo qué sé, en la última etapa de la Bersuit. Sí, también. Muchos ritmos rioplatenses. Uh-huh. Ni hablar de Los Piojos desde el comienzo, digamos, el primer baterista de Los Piojos después formó La Chilinga. Estamos metidos en que hay una fusión con ritmos que pertenecen ya por tradición. De hecho, no nos vamos a meter en nacionalismos tontos, porque si nos vamos al fondo, no, la guitarra criolla, que es el símbolo del folclore, claro, la trajeron los españoles. Exacto, ¿no? Tendríamos que, traer a un etnomusicólogo, claro, para que nos pueda hablar. No, pero hablar, no me refiero, digamos, a eso. Yo me refiero a ritmos apropiados por la cultura popular. Sí. No me refiero al origen, uh-huh, me refiero a la apropiación. Sí, sí, por ahí nosotros, si en este momento estuviéramos escuchando música en donde sonara un arpa, por ejemplo, podríamos identificar que es música paraguaya. Pero ¿por qué? Porque el arpa, bueno, de hecho, es por ley desde hace algunos años el instrumento nacional de Paraguay. Bueno, pero a mí me encantaría poder escuchar un tema de reggae con un arpa paraguaya. Bueno, me parecería alucinante. Podemos escucharlo. Contactarnos por ahí con la gente de Cultura Nativa o alguna otra banda para que sí, para proponerles que vengan a zapar al estudio de Moreno con un arpa, lo cual sería poco cómodo, por pero bueno, Dios, lo podemos llegar a proponer. ¿Qué pasa? Qué sé yo, entonces un japonés que tome una banda de tango, por ejemplo, debería ser tango. ¿Con qué instrumento? No sé, orientame. Ahí me mataste, porque me cuesta típico un poco el tema de los japoneses. No sé, ponele, chino, pero... los tamborcitos que pegan de un lado y otro. Ah, sí, ¿viste? Nunca me acuerdo el nombre. Pero chino no es japonés. No, pero bueno, podríamos igual volver un poquitito. Creo que más allá de esta observación que vos hacés, y que me parece totalmente viable, yo sigo quedándome con la importancia de lo que tiene que ver esta banda y la salida, como banda independiente, a la posibilidad de grabar un disco, ¿sí? Por ahí podemos pensar que grabar un disco no es tan complicado, ni siquiera como banda independiente. De hecho, hemos tenido y tenemos referentes en la música nacional. Tenemos a la Unión de Músicos Independientes, en donde muchísimas bandas han grabado a través de la UMI. Y en Paraguay hay como una especie de analogía, digamos, en lo que podríamos nosotros decir en relación a una organización que nuclea a los músicos de ese país, que es el MUP, los Músicos Unidos de Paraguay, y bueno, que están como esto, ¿no? Como lo que yo anticipaba antes, tratando de presentar un proyecto de ley para fomentar la música paraguaya. Hay enormes dificultades, vos lo mencionabas anteriormente el viernes pasado, si no me equivoco, en lo que tiene que ver con los canales de televisión, en donde no había canales públicos hasta que Lugo fue quien acaba de inaugurarlo, quien en los inaugura festejos, en los festejos del Bicentenario paraguayo, ¿no? Bueno, lo único que hay en Paraguay es una ley, la ley 858/96, que crea el Consejo Nacional de Música, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, y subordinados a este, el Conservatorio Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿sí? Esta es una ley que se aprobó en el año 1995 y que en realidad hace así como una tibia caricia en lo que tiene que ver con la promoción de la música paraguaya y de espacios para que esta música pueda difundirse. Esto quedó de alguna manera un poco en el olvido. ¿Por qué? Porque en lo que tiene que ver con la difusión de la música paraguaya, no hay en los medios, en las emisoras radiales por ahí en donde nos vamos a meter de lleno, en donde vamos a apuntar puntualmente, no hay una difusión de la música paraguaya. Por un lado, porque está esta concepción de que la música paraguaya es mediocre. Por el otro lado, porque está este aspecto también de glorificar todo lo que tiene que ver con lo internacional. Entonces lo nacional queda no corrido un poquitito, sino totalmente en un subsuelo, podríamos decirlo. Y al no haber una ley que fomente la música, es muy complicado poder plantarse en un lugar en donde, bueno, está esta ley, entonces si bien echa la ley, echa la tampa, podemos hacer uso de esto para que de la teoría se pueda pasar a la práctica. En Paraguay es dificilísima la posibilidad de los músicos independientes no solo de difundir su música, sino de grabar un disco. Pasa por la instancia de una banda que se forma, que empieza a hacer sus temas, que empieza a tocar en distintos espacios, que también son muy pocos los espacios que hay para poder difundir esto. Entonces está esta cosa de los amigos que se acercan a escuchar música, de que el círculo se empiece a ampliar un poquitito más, pero el recurso económico se plantea como muy difícil como para poder llegar a acceder a un sello que quiera grabar a esa música nacional, al músico, a la banda oriunda de Paraguay, dentro de Paraguay. Los sellos internacionales están fuera de él, hay que acceder por otras vías, lo cual es dificilísimo también en términos monetarios. Y dentro de Paraguay, los sellos no están interesados en la música nacional, sino que están importando música de afuera todo el tiempo. Entonces, bueno, resulta realmente complicado poder establecer una difusión de la música paraguaya. Lo que se está tratando desde el año 2008 es de plantear un proyecto para que esto se pueda tratar como ley en el Senado y se pueda acordar. Todavía ni siquiera se sabe cuál es el porcentaje, o sea, están también discutiendo un poco esto. ¿Cuál sería el porcentaje que aparezca dentro de ese proyecto de ley a ser tratada para que los músicos paraguayos tengan su lugar dentro de su propio país y no tengan que irse como grandes exponentes de la música paraguaya? Hablábamos del arpa y yo me acordaba de Berta Rojas, por ejemplo, que es una música que tiene esto, ¿no?, de la música tradicional paraguaya, de utilizar el arpa, que la hemos escuchado el año pasado en Latido y que ha tenido que irse afuera como para poder dar a conocer su música. Así que bueno, veremos en qué queda todo esto. Pero no vamos a escuchar arpa, pero vamos a seguir escuchando Cultura Nativa. Cultura si te Nativa parece, va a seguir bien. Contradiciendo su nombre, Cultura Nativa. Y bueno, veremos. Si quieres después nos contactamos y conversamos con ellos y discutimos, a ver qué. Sería interesante. A ver cuál es la vuelta. Bien, sería bien. Realmente interesante. ¿Mm? Vamos a escuchar entonces, como para cerrar, Escucha y Levántate. Está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez, pues que acaso no lo es. Escucha y levanta.

FM Moreno, estación de comunicación. Seguimos aquí en Latido Americano, estamos en este viernes 27 de mayo y seguimos con la información, continuando algo que habíamos iniciado en realidad el viernes pasado cuando comentábamos sobre los festejos del Bicentenario Paraguayo y recorríamos un poco de su historia. Les habíamos prometido una entrevista que no había sido posible realizar por cuestiones técnicas, pero que sí pudimos realizar en la tarde de hoy. Sí, es verdad, en la tarde de hoy estuvimos hablando con Alicia Amarilla, ella es coordinadora de la Coordinadora, valga la redundancia, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas. Es un espacio que aglutina diferentes organizaciones, la mayoría de ellas están relacionadas con lo que son las reivindicaciones del campo no, que se entienda bien, estamos hablando del movimiento campesino en Paraguay y en particular de las mujeres. Lo primero que estuvimos charlando con ella estuvo relacionado a cuál es la posición que están teniendo tanto la CONAMURI como otras organizaciones del Paraguay frente a cómo se desenvolvieron los festejos y las cuestiones que tenían las organizaciones para plantear frente a esto. Sí, tiene que ver, nosotros nos acercamos a partir justamente de la información que recibíamos sobre esta otra posición frente al Bicentenario. Recordemos algo que en realidad está pasando con las organizaciones sociales en toda América Latina en este año, en esta época de Bicentenarios, donde hay una necesidad de resignificar desde otro lugar estos festejos o estos recuerdos de los 200 años de las revoluciones de independencia. Sí, la CONAMURI salió al choque con un documento bastante bastante duro en donde denunciaba, bueno, esto que el Bicentenario, la patria ni la independencia no habían llegado para todas y para todos, y una de las cosas que plantear más fuertemente tiene que ver con la política del Estado frente, no sé, a la explotación de las tierras, a las semillas. Escuchamos un poquito lo que nos contaba Alicia esta tarde. Bueno, yo soy Alicia Marilla, de la CONAMURI. CONAMURI es coordinadora de organizaciones de mujeres rurales indígenas, donde estamos en 11 departamentos, organizaciones de mujeres y pueblos indígenas. Nosotras creemos que no hay una verdadera independencia mientras que estamos atados por los multinacionales. Nuestro campo está lleno de soja transgénica, de monocultivo en gran escala, pueblos indígenas abandonados a su suerte, pueblo indígena, población entera en las ciudades, mientras no haya trabajo, migración forzosa de las mujeres hacia Argentina, Brasil y España, muchísima pobreza extrema de las mujeres, analfabetas funcionales, las mujeres campesinas indígenas. No tenemos educación, no tenemos salud, nuestras semillas están en una persecución y la invasión de extranjera a nuestro territorio, y no podemos hablar de independencia mientras que en el Parlamento se está tratando leyes que va contra el pueblo, leyes como el antiterrorista, ley de fitosanitario, que es una ley de agrotóxico, leyes de patentización de la semilla nativa y criolla. O sea que nuestra lucha como mujeres desde CONAMURI siempre ha sido la soberanía de nuestro pueblo, soberanía de la vida. Luchamos contra las grandes explotaciones, luchamos contra la discriminación, contra la explotación, y seguimos luchando por nuestra soberanía. Estamos llevando la campaña Rescate Semilla Nativa y Criolla en el marco de la soberanía alimentaria, y hemos visto que estamos en una situación muy difícil acá en Paraguay, y esa es nuestra posición en frente al Bicentenario que se está festejando acá en Paraguay. Música. un poco lo que nos contaba Alicia tenía que ver con esto, con cuál es la situación de las mujeres y del pueblo en Paraguay. Habló del analfabetismo funcional, de inmigración, de distribución de la tierra. Hizo mucho hincapié en esto del proyecto de ley que se está tratando en el Parlamento paraguayo que tiene que ver con la patentización de semillas. Y nos decía esto al respecto. Ahora en el Parlamento, dos senadores de Partido Liberal y una C, los dos son partidos de derecha, presentaron un anteproyecto de ley de registro y patentización de toda semilla nativa y criolla del Paraguay. Y estamos denunciando, estamos activa el repudio contra ese proyecto. Esta semana, desde el 30, estamos organizando una gran actividad con todas las organizaciones campesinas, una feria de semilla donde vamos a estar tratando ese proyecto de ley y sacar una propuesta y acciones conjuntas. En relación a esto, también en Chile, por ejemplo, está avanzando una ley de obtentores de semillas, se llama en este caso, y tiene que ver con una norma que entrega un mínimo de 20 años a las transnacionales de semillas los derechos de patente de casi la totalidad de las especies vegetales. Sí, estamos hablando de tener que pedir permiso a una transnacional para usar las semillas, para ver cuánta semilla plantás, cuánta te quedás, cuánta... Sí, eso y la manipulación genética. Exactamente, exactamente. Estamos hablando de algo que no está sucediendo solamente en Paraguay, también está sucediendo en Chile y solamente va a seguir sucediendo en el resto de América Latina. Sí, otro de los motivos por los cuales nos parecía interesante hablar con alguien de la CONAMURI tenía que ver con esto, con que existe en un país como Paraguay una coordinadora que junte organizaciones de mujeres. Entonces le preguntamos a Alicia Amarilla, que es la coordinadora general de este espacio, ¿qué es lo que la llevó a juntarse como coordinadora? Así mismo, CONAMURI nació en 99 y estamos en varias organizaciones campesinas indígenas luchando por nuestros derechos, por nuestros espacios propios acá en Paraguay. Como ya dije, luchamos por nuestra soberanía, contra la tanta injusticia, luchamos contra el uso masivo de agrotóxicos, denunciamos el caso de Silvino Talavera, que falleció por agrotóxicos. Llevamos adelante ese proceso de denuncia también a los grandes empresarios. O sea que siempre estamos luchando por la soberanía y denunciando a los agroexportadores de nuestro país. Escuchábamos entonces recién a Alicia Amarilla, que nos contaba qué es lo que las impulsó a juntarse como coordinadora de organizaciones trabajadoras rurales e indígenas, y le preguntamos también cómo trabajaba la situación de las mujeres en Paraguay desde ese espacio. La situación de las mujeres campesinas indígenas no es nada fácil, porque estamos en una pobreza extrema. Estamos invadidos de extranjeros en el campo. El avance de monocultivo de soja no desarraiga más. La descampesinización hacia del campo a la ciudad. Muchísima gente, muchísimos campesinos migran hacia la ciudad justamente por las fumigaciones masivas en el campo. Pueblos indígenas enteros fumigados. Mucha gente intoxicada, mucha gente, niños mal formados, mujeres con cáncer. O sea que la situación es muy difícil por las condiciones como estamos viviendo acá en Paraguay. Y en el gobierno sigue estando lo de siempre, los parlamentarios que venden nuestro país por pedazos a los extranjeros. Y las situaciones de pobreza están más agudizadas. Y la situación de las mujeres se empeora más, porque las mujeres en el campo son los que más sufren cuando su hijo se enferma, la malformación de los niños, las enfermedades, las situaciones de no poder acceder a un salud gratuito, a una educación gratuito, a un ambiente sano. Y muchas de esas cosas en nuestro país, el sufrimiento de las mujeres campesinas indígenas. Es interesante ver cómo entre las preocupaciones que plantea la CONAMURI están muy relacionadas con todo lo que es el bienestar de la comunidad, la salud de los chicos, la explotación de la tierra. Le preguntamos, para cerrar esta entrevista, cómo evalúan ellas lo que viene siendo el proceso a partir de la asunción de Lugo en la presidencia. Hasta ahora seguimos en lo mismo. No hay ni un programa de gobierno para el desarrollo, solo migajas para el pueblo y seguimos en la misma, porque en la institución, en el Parlamento, sigue lo mismo de siempre. Y en este proceso de cambio, como llamamos, se ha aprobado la ley antiterrorista, se ha aprobado la ley de agrotóxicos, se ha aprobado muchas leyes contra el pueblo, y creemos que estamos igual o peor que antes. Bueno, bastante dura la evaluación que hace Alicia Amarilla. Recordemos, es coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales Trabajadoras e Indígenas del Paraguay, sobre la actuación de lo que viene siendo el gobierno de Lugo hasta ahora. Sí, recordemos que Lugo viene teniendo algunos, después de ya cuánto, 2 años en el poder, recién ahora pudo cerrar el trato, por ejemplo, por Itaipú, y tiene a todo el resto de los poderes, tanto el judicial como el legislativo, en contra. Más allá de lo que Lugo quiere hacer o no, digamos. Sí, es difícil igual evaluar un proceso político en términos de voluntad, quiso o no quiso. Claro, por eso digo, pero digo más allá de eso, la realidad concreta para aquellos que viven en el campo, para hombres y mujeres que viven en el campo, para ese sector de la población y para otros sectores, es absolutamente de ningún cambio. Entonces, inclusive con todo este tema del PPP, ¿se acuerdan? El EPP, perdón, también hubo más represión en el ejército del pueblo paraguayo. Inclusive se sumó a eso muchísima represión. Sí, tiene que remontar un proceso de 50 años de gobierno de derecha, no es poco. No es fácil. dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Faltan 17 minutos para que termine este programa. Tenemos todavía un poco más de información. Vamos a tratar de dárselas de la forma más rápida y dinámica posible. Tenemos sanciones contra PDVSA. El gobierno de Estados Unidos anunció... Ahí, ahora sí. Ahora sí puedo decir que el gobierno de los Estados Unidos anunció este martes que impondrá nuevas sanciones contra 7 compañías extranjeras, incluyendo a la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, por mantener relaciones con el sector energético de Irán. Así lo informaron fuentes de la Subsecretaría de Estado de los Estados Unidos. Parece que Venezuela va a tener algunos problemas para establecer nuevos contratos dentro de los Estados Unidos. Por supuesto, el petróleo que llega prácticamente el 50% de lo que produce Venezuela a los Estados Unidos, eso no se verá para nada afectado. Quien también parece que tiene problemas es el presidente guatemalteco Álvaro Colom. Sí, esta semana reconoció que no tiene la fuerza necesaria para resolver el problema del narcotráfico en su país y pide ayuda a toda la región. Declaró eso muy fuertemente, que se necesita a todos. Necesitamos una estrategia a nivel regional para luchar contra el narcotráfico. Fue el pedido casi desesperado de Álvaro Colom. Recordemos que hace 2 semanas se produjo el asesinato de 27 campesinos en la ciudad de Petén, esto es al norte de Guatemala, en la frontera con México, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de sitio en esa región por 60 días, medida que ya había sido tomada en diciembre y en febrero de este año y que no tuvo ningún efecto, por lo que estamos viendo. Desde el estado, además, se responsabilizó fuertemente al cártel de los Zetas mexicanos de esta matanza. Y a mí lo que se me aparece como pregunta muy fuertemente es por qué no se problematiza un poco más el accionar de las 6 familias que en Guatemala se reparten el 60% del territorio y que constituyen desde los 80 un estado paralelo y que son las que se están llevando entre los 2.000 y 3.000 millones de dólares que deja el narcotráfico en Guatemala. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con los mexicanos. Pasamos ahora a Chile porque, recuerdan, se realizaron hace 2 semanas unas multitudinarias marchas, se calcula más o menos 30.000 personas que hubo contra esta iniciativa, que es el proyecto Hidroaysén, que intenta construir 5 plantas hidroeléctricas en la comuna patagónica de Aysén. Esto, obviamente, desde las comunidades, desde los grupos ecologistas, desde organizaciones ambientales, está siendo rechazado y tiene un amplio apoyo desde todas partes. Se va a realizar mañana una manifestación en Santiago de Chile. Primero no le iban a dar el permiso para realizar esta manifestación, finalmente tuvieron que ceder. Se suman a esta manifestación de mañana los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y otros estudiantes para demandar al presidente Piñera por mayor financiamiento para la educación pública. Seguimos en Chile porque la inanición que desde hace más de 70 días sostienen 4 presos mapuches chilenos en reclamos de la anulación del juicio que los condenó a 25 años de cárcel está haciendo estragos en su salud. Según los partes médicos, los huelguistas bajaron más de 20 kilos, padecen cefaleas, insomnio y mareos. ¿Qué están reclamando en huelga de hambre? Aguardan la respuesta de la Corte Suprema a su pedido formal de nulidad de su juicio que llegará el 3 de junio próximo, dentro de muy pocos días. La Corte deberá ratificar o no la absolución que recibieron los presos en el marco del juicio militar que se le siguió por un delito que los condenó. Recuerden que el delito es por defender sus tierras. Están acusados de agredir a un fiscal que estuvo allí participando del operativo que quería sacar a los tierras a los mapuches. La justicia militar no usó testigos secretos, o sea, no aplicó la ley antiterrorista, por eso los absolvió. La justicia civil sí los usó.

se da como en un río que es como un cauce, que si vos le vedas la palabra a las personas es mucho más pobre. Y en Colombia, como pasa eso, la gente trata de poner otros cauces para que la palabra fluya, porque si no es una impotencia total. Tenemos las últimas encuestas de lo que puede llegar a suceder en Perú el próximo 5 de junio. Una encuesta que fue publicada por el Comercio de Perú hoy a las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿Qué dicen las últimas encuestas? 44,2% para Keiko Fujimori, Ollantumala 43,7%. Vamos, vamos, que los indecisos se están decidiendo. Es un 0,5% de diferencia. Quería decir esto antes de escuchar a nuestra compañera Cecilia D'Amico, que nos habló sobre Cultura Nativa, una banda que tiene trayectoria dentro del movimiento de músicos independientes que hay allí en Paraguay. Ella estuvo hablando sobre ello y sobre el trabajo de los músicos independientes. Porque Cultura Nativa es una banda muy nueva, nacida en el 2008 y es sobre todo una banda independiente de la ciudad de Luque. Vamos a ver más adelante lo dificultoso que es para una banda independiente o para músicos y músicas paraguayas y paraguayos en general poder difundir dentro de ese país su música. Y así estuvimos repasando lo que pasó en el latido americano de esta noche, este viernes 27 de mayo del año 2011. Ya nos estamos acercando al final. Se viene enseguida Al Dorso, un programa sobre la deuda externa que pueden escuchar, como siempre, todos los viernes después del latido aquí. Mañana una programación que arranca a las 9 de la mañana. 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche, mucho para escuchar. Cultura, música, organizaciones sociales, información, humor, de todo. Así es. Recordemos también, tienen los que le interesan información sobre América Latina, el Alba de América Latina el domingo, luego de Mucho Palo para que Aprenda, a las 12, a las 14, se quedan en sintonía, escuchan la repetición de Latinoamericano, y como saben, a partir del domingo, lunes, en www.fmmoreno.blogspot.com, escuchan el programa, alguna de las entrevistas que incluso la editamos por si no tienen ganas de escuchar toda la emisión. Vamos a mandar un saludo a Tibi, que es una de las que había mandado los mensajes anónimos y después lo aclaró, por lo tanto la podemos sumar para el libro de Maristela Bamba. Ya no sos más anónima y ahora sabemos quién sos, vas a participar por el sorteo entonces. Chivo, sábado 28, este sábado mañana, a partir de las 9 de la noche, Peña Solidaria por el triunfo de la lucha docente en Santa Cruz. Donde en el Churqui, Yolí 2637, a una cuadra de la estación de Moreno, al lado sur, convocan Espora, Greta, La Bordó, agrupación de Víctor Choque, de Ate, artistas populares, confluencia, político-social, 29 de mayo. Así que, bueno, mañana nos estaremos viendo ahí a partir de las 9 de la noche. Después de escuchar toda la grilla de programación de FM Moreno. Hicimos este programa en la producción general y en la operación técnica María del Cielo Posadas, en la musicalización y la columna de cultura Cecilia D'Amico, en la conducción Martín Raffo, Leonardo Smerlin y quien les habla, Daniela Devoto. Muy bien, les recordamos que pueden seguir participando hasta el viernes que viene a las 10 menos 10, más o menos. Pueden menos 5, menos 5. No, menos 10. Vamos a ser, seamos malos, seamos estrictos. menos 7 nos dicen acá y llegamos a un punto medio a través del Facebook, del Twitter, del mail, pueden seguir participando y si no cuando nos escuchan el viernes que viene también a través de los números de teléfono. Nos vamos a ir escuchando a Cultura Nativa, esta banda del Paraguay, de reggae paraguayo, haciendo en este caso Gente Legalize. Hasta el viernes que viene. Hola mi gente legalize, gente que le gusta fumar, rica ganja, que es en Paraguay, es el regalo que nos da ya. Hola mi gente legalize, gente que le gusta fumar, rica ganja, que es en Paraguay, es el regalo que nos da ya Rastafari. queridos hermanos, cultura va a empezar. Queremos agradecer que el tiempo está pasando y seguimos luchando, defendiendo nuestro parecer. Gracias a los amigos que batallan conmigo, estamos más que agradecidos. Quédate tranquilo, no todo está perdido, ya hay cultura, están contigo. Van contigo. No sé si lo escuchaste, pero un mensaje traigo, buena nueva al corazón. Te encuentras derrotado, algo desanimado, tranquilo que hay solución. Para sentirse mucho mejor. ¿Qué tal mi gente? Gente legal, es gente que le gusta fumar. Rica ganja, es en Paraguay, es el regalo que nos da ya. Hola mi gente legal, es gente que le gusta fumar. La buena ganja que nos en Paraguay, es el regalo que nos da ya Rastafaray. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.